Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, bienvenidos a nuestro programa La Glorieta de este viernes 24 de abril. Ya llevamos casi mes y medio de estado de alarma y las administraciones continúan modificando sus presupuestos para dar respuesta a todo lo que ha destruido esta pandemia. El Ayuntamiento ha sido uno de los primeros en adaptar sus presupuestos con la aprobación de la primera modificación por valor de 5.600.000 euros que se van a destinar a reactivar la economía y también a dar respuesta a las necesidades de las familias sin recursos. El alcalde aseguró ayer en este programa que habrá celeridad en la tramitación de las ayudas a la economía porque las sociales ya están dándose. Se va a recortar la burocracia para que los autónomos y empresas reciban los ingresos de 1.000 euros o de 750 euros de las arcas municipales en el mes de mayo. Casi 3 millones y medio de euros se han destinado a este plan de reactivación, que solo incluye como condición que las empresas mantengan al menos 6 meses su actividad y la mitad de la plantilla para cobrar este pago único. Además, estas ayudas serán compatibles con las del gobierno estatal, no con la del gobierno autonómico. Y por otro lado, la Diputación anunció ayer otra inversión, la del Plan Planifica, que contempla destinar 3 millones de euros al Ayuntamiento de Elche en los próximos años para que se mantenga la inversión pública y con ello los puestos de trabajo en el sector de la construcción. El diputado ilicitano Juan de Dios Navarro ha pedido al equipo de gobierno una mesa de trabajo para consensuar con todos los grupos políticos las inversiones que se van a realizar en el municipio. Y mientras se planifica la reconstrucción de la ciudad, desde Sanidad aún no nos dan una fecha para el comienzo de la desescalada, aunque ayer desde Moncloa se habló de que ese desconfinamiento está cerca. Después de la próxima prórroga, a partir del 9 de mayo, será una desescalada, dicen, lenta, gradual, y advirtieron que puede tener marcha atrás en función de cómo evolucione el contagio. La nueva prórroga del estado de alarma al menos va a ser más relajada. A partir del domingo, lo han escuchado, los niños y adolescentes menores de 14 años podrán salir a la calle a dar paseos durante una hora acompañados de un adulto y sin alejarse más de un kilómetro de sus casas. La consejera Ana Barceló ayer rindió cuentas en Les Corts y pidió disculpas al personal sanitario por la falta de material para su protección al inicio de esta crisis del COVID-19. Destacó la importante labor de los profesionales de la salud pública para el control de la propagación del virus y reconoció que el sistema sanitario ha ido adaptando los recursos asistenciales y humanos a la evolución de esta pandemia. Un total de 1.132 personas han fallecido en la Comunidad Valenciana, 4 de ellos han sido profesionales sanitarios. En Elche los datos siguen siendo bajos. Ayer se contabilizaron 15 nuevos casos positivos en el Departamento de Salud del Hospital General y ninguno en el Departamento del Vinalopó. En el Hospital General se dieron 5 altas, por lo que ya son 108 los pacientes curados que han regresado a casa. Entre esas altas de ayer figura la de Lilian, una mujer de 82 años, cuyo regreso a casa fue muy esperado y celebrado por su familia, que ven en Lilian todo un ejemplo de superación. El total de fallecidos por COVID-19, según la web de la Consellería, en los dos departamentos de Elche son de 18 personas, una cifra que desciende a 16, según los datos del propio Hospital General, que no ha registrado junto al Vinalopó ninguna muerte durante estos días de la semana. Y ayer también en el Altés se celebró el cumpleaños del hombre más longevo de Elche, Francisco Gadea, con 106 años de edad. Recibió una felicitación del alcalde, los aplausos de los vecinos desde sus balcones y la visita de los voluntarios de día, que le entregaron la carta de felicitación del alcalde, le cantaron el cumpleaños feliz y también le dedicaron la canción de Resistiré. Un pequeño homenaje para Francisco Gadea, que nació un 23 de abril de 1914, vivió la Guerra Civil en Madrid y Girona, estuvo en un campo de concentración en Francia y gracias a su esfuerzo ha sacado a su familia adelante como albañil. Su vida está marcada por la superación, sobrevivió a la gripe española y hoy es testigo de la pandemia. Según señaló Francisco, el secreto por su buena salud está en trabajar mucho y comer poco. Gade aseguró que ha dejado el miedo muchas veces aparcado para conseguir todos sus sueños. Pues con el sueño imposible de Paloma San Basilio, comenzamos el programa de hoy. Una canción, El sueño imposible, con el mensaje de que con miedo no se puede luchar por un mundo mejor, interpretada por Paloma San Basilio, que pertenece al musical de Don Quijote, y como ayer fue el Día del Libro, hemos comenzado recordando a Cervantes y también al escritor español que este año ha recibido el Premio Cervantes. La ceremonia de la entrega de este prestigioso galardón no se llevó a cabo por la pandemia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, y por ello los invitados que tenían previsto asistir participaron en un vídeo homenaje que desde el Ministerio de Cultura se ha difundido para destacar la obra del poeta bilingüe Joan Margarit, Premio Cervantes 2020. Un escritor que no renuncia ni al castellano ni al catalán, digan lo que digan los políticos. Las gaviotas, como las gavinas, cruzando temporales se aprende a planear. Creuant els temporals, s'aprèn a planejar sobrevolant la vida. Sobrevolar la vida per avanzar usando, la violència del vent. Avançar fent servir la violència del vent. Com les gavines, igual que les gaviotes. Esta es la voz del propio Joan Margarit y ahora vamos a escuchar más versos del mismo con la voz del cantautor Miguel Poveda. Sense tu, dels dies sense tu. Com pampeja el teu pit al contrabaix i el flanc calita fosca que sempre més somiaré avançant amb la meva mà lenta cap a tu, cap a tu. Com pampeja el teu pit al contrabaix i el flanc càlida fosca que sempre més somiaré avançant amb la meva mà lenta cap a tu, cap a tu. Penombra, instruments d'or en les boques liloses, ja la vida mai més no en tornarà el que m'he jugat al teu cos nu. Des que va ser una festa, només queda el piano, un negre cec del nostre amor. Toca sol, en aquest ponent de fosca. I el meu somni s'adormen els seus dits, s'adormen els seus dits. Només queda el piano, un negre cec el nostre amor. Com pateix el teu pit el contrabaix i el flanc càlida fosca que sempre més somiaré a pensar amb la meva mà lenta cap a tu, cap a tu. Com panteja el teu pit al contrabaix i el flanc càlida fosca que sempre més somiaré a pensar amb la meva mà lenta cap a tu. Cap a tu. Com panteja el teu pit al contrabaix i el flanc càlida fosca que sempre més somiaré avançant amb la meva mà lenta cap a tu, cap a tu. Només queda el piano un negre cec ja el nostre amor. Només queda el piano, un negre cec, ja el nostre amor. Només queda el piano, un negre cec, i el nostre amor. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Uno de los sectores más castigados por esta pandemia es el comercio tradicional. Las tiendas, la mayoría están cerradas y las que están abiertas por ser esenciales han visto reducidas sus ventas, algunas de ellas. Muchos comerciantes temen no poder abrir sus negocios cuando se les permita hacerlo, a pesar de las ayudas prometidas y anunciadas. No obstante, el comerciante ilicitano no se rinde y ha ideado una campaña para conseguir que los ciudadanos su fidelidad, bajo el lema Yo compro en Elche. Han emprendido esa campaña por las redes sociales, que nos anima, cuando podamos salir a la calle, a apostar por el comercio de proximidad para realizar nuestras compras. Pues bien, para hablar de esta iniciativa tenemos con nosotros a Francisco Piñol. Él es director comercial de Neurona Gráfica y administrador de este proyecto Yo compro en Elche. Muy buenos días, Francisco. Hola, buenos días. ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, esto fue una iniciativa, realmente no fue de un comerciante, fue de un particular, un trabajador, de Juanjo y varios más, que tuvieron la idea de crear un grupo para motivar y concienciar a la gente de ir al comercio de barrio, al comercio de toda la vida, y potenciar a los que realmente lo están pasando realmente mal. Con sus negocios cerrados. Entonces se creó una página de Facebook y, vamos, la respuesta ha sido espectacular desde un principio. Crecimos exponencialmente en muy pocos días y empezaron a ellos, se les vino de las manos y empezaron a llamar a algunos colaboradores, incluidos yo y otros más, para que dar un servicio bueno, porque realmente hacen un montón de publicaciones y nosotros tenemos que administrarlas todas para que sean todas correctas, no haya ningunas palabras malsonantes y ha sido espectacular la acogida y bueno, la ayuda que estamos ahora generando con esta página es simplemente dar un poco de ánimo a los empresarios ilicitanos, a los pequeños y medianos pequeños ilicitanos, que tengan un punto de partida y un poco de ánimo e ilusión para cuando abran sus negocios o incluso ahora que lo tienen abierto y tienen mermas en sus ingresos, darles un aliciente, una motividad que hasta ahora no tenían y que nadie nos da porque estamos desamparados totalmente. Creo que es una magnífica idea y sobre todo lo importante, esos ánimos, ese estímulo se está llegando a los comerciantes, a los afectados, porque ¿qué tipo de mensajes son los que a diario se publican en las redes sociales? Gracias, bajo el paraguas de Yo compro en Elche. Sí, vamos a ver. Hay que pensar que cada empresario tiene su producto, su servicio. Realmente tiene limitaciones a la hora de hacer publicidad y marketing. No tiene presupuesto para ello. Y entonces, realmente, el abanico al público que puede llegar es muy reducido. Bueno, pues con Yo compro en Elche, realmente, aparte de que nosotros hemos conocido a un sinfín de empresas que desconocíamos que existían en Elche, porque son muy pequeñitas, porque el servicio que dan nunca lo hemos solicitado o nos hemos ido a los grandes centros comerciales a comprar ese producto. Hemos encontrado que cada empresario publicita o tiene un portal para que realmente, de un vistazo, casi todo Elche, porque realmente ahora mismo el público que tenemos es brutal, estamos llegando casi ya a 27.000, y los pronósticos son de ir creciendo sin parar. Llegan a ese mensaje que tú mandas enseguida. La respuesta es inmediata. A ver, que lo entienda yo. Es como una plataforma que ustedes han creado donde los comerciantes pueden abrir su escaparate con sus artículos y recibir pedidos o solo recibir mensajes de ánimo. Realmente, dependiendo de la empresa, pues recibe ánimos o recibe pedidos o cuando abras voy a ir a comprarte esto. Ya te acabo de conocer, o hay comunicación directa con el empresario o con el empleado de esa empresa, porque incluso estamos viendo también que incluso empleados de las mismas empresas para intentar animar, porque claro, en ello les lleva el trabajo, están intentando animar al negocio donde trabajan. Y es muy bonito porque realmente hay gente que ha hecho ventas, ha realizado comercio realmente, ha podido intentar sumar a su negocio normal, sumar un poquito de ventas que ha hecho por gracias a la página. Pues esta página ustedes la han creado en tiempos de necesidad, pero ¿se va a quedar? Sí, claro, por supuesto. Nosotros tenemos varios proyectos en marcha y en mente. Tenemos varias iniciativas, pero todo está en pañales. Tenemos que tomar muchas decisiones tenemos varias cosas que podemos hacer o si nos dejan hacerlas. Porque, claro, hay que relativizar que ahora mismo no somos ni asociación ni nada. Simplemente nuestro cometido es tener la página web y ayudar a la gente. Porque nuestro cometido desde un inicio, nuestro destino es que el comercio de Elche se conozca, que el comercio de Elche se potencie y la compra de barrio sea el punto de aliciente para la gente cuando pase toda esta pandemia. Pero esos objetivos tengo entendido que son de las asociaciones de comerciantes. Aquí en Elche hay muchas. ¿Hay alguna que les apoye o esta iniciativa ha surgido, como usted ha dicho, de un trabajador y son ustedes comerciantes, pero no pertenecen a ninguna asociación de comerciantes? ¿Esto a qué se debe? Vamos a ver, las asociaciones de comerciantes realmente solo están ayudando a los asociados, ¿vale? Entonces, realmente no encontramos un punto de apoyo que sea global entre todos los ciudadanos, ¿vale? Podemos hacer, dependiendo de la asociación de comerciantes, de un ramo o de otro, pues cada uno apoya a su sector. Pero nosotros en global lo que queremos es potenciar el comercio local, el comercio de barrio, ¿vale? Y eso realmente a día de hoy no hay ninguna asociación. Una, porque menos ahora no creo que estén dispuestos los comerciantes a pagar una cuota para ver si reciben algo de apoyo. Nosotros lo estamos haciendo de esta manera. La respuesta ha sido y el trabajo ya está hecho. Ya tenemos un aliciente de que la gente tiene un sistema de comunicación que tiene una respuesta inmediata y no les cuesta nada. Esta herramienta digital es muy importante. Usted ha dicho que tienen muchas respuestas. ¿Cuántos comerciantes hay implicados en Yo Compro en Elche? Comerciantes hemos calculado, porque realmente no tenemos una fehacientemente de cuántos comerciantes hay, ¿vale? Pero porque se ha hecho un listado, inicialmente se empezaron a recoger logotipos y para hacer unos vídeos, pero calculamos que serán más de 2.000 empresas, aunque hayan ahora mismo 27.000 miembros, habrá unas 2.000 y poco empresas, más o menos en el cálculo que realizamos. Y no hay límites, ustedes siguen creciendo día a día. Sí, bueno, estamos creciendo, boca a boca es lo que funciona. Es más, hay gente que directamente no tenía ni Facebook o no lo utilizaba desde hace mucho tiempo y ahora ha empezado a utilizarlo porque ve que sí que funciona. ¿Es simplemente a través de Facebook? Sí, bueno, tenemos también Instagram, está en proyecto página web, está en proyecto varios portales, pero realmente lo que nos ha difundido ha sido Facebook. Debido a la dimensión y al éxito de esta campaña, de este proyecto, ¿están ustedes contando? Ya sé que están totalmente desvinculados de las asociaciones de comerciantes, pero ¿están contando con el apoyo del ayuntamiento? Vamos a ver, ¿el apoyo te refieres a que si tenemos alguna subvención o algún...? Sí, ¿algún contacto con el concejal de comercio? ¿Ha contactado con ustedes? Simplemente hemos tenido palabras de ánimo y apoyo, pero realmente no tenemos ninguna subvención ni nada. ¿Pero la necesitan? Realmente todo se está barajando, pero no sabemos por dónde vamos a ir encaminados. Pues Francisco Piñol, muchísimas gracias por hablarnos de esta iniciativa de Facebook, que como usted ha dicho ya son 2.000 las empresas y pretenden expandirse aún más, llegar a través de otros canales por internet a el máximo número de personas posibles, porque esto es pues apoyar a los comercios para que después del confinamiento puedan seguir con los puestos de trabajo. ¿Cómo están viendo ustedes el sector? Pues el sector se va a ver realmente muy afectado ya se está viendo afectado y la pena es que hay muchos negocios que ya están diciendo que no van a abrir directamente. Y todo el mundo está preocupado, todo el mundo tiene sus pagos, sus responsabilidades con sus empleados y es difícil realmente el futuro lo que nos va a deparar. Por eso necesitamos este ánimo añadido y para seguir adelante realmente. ¿Y qué valoración realizan de las ayudas económicas que el ayuntamiento ha aprobado y va a aprobar hoy mismo las bases para solicitarlas, las ayudas de 1.000 euros? Para las empresas que han cerrado y de 750 euros para las pequeñas empresas como los comercios que han visto reducidas sus ventas. Para las que tuvieron que cerrar el 14 de mayo y para las que han reducido sus ventas. Realmente toda ayuda es buena, pero no soluciona nada. O sea, esas cantidades, todo el mundo que tenga una empresa o sea autónomo, esa pequeña ayuda no nos va a sufragar el desastre que se ha producido con esta situación. Pero toda ayuda es buena. Si es verdad y se dan esas ayudas, pues bienvenidas van a ser. Eso por supuesto. Y además la gente realmente aún sigue gente en su casa con su empresa cerrada y sus gastos mensuales iguales a las del primer día. Ante tanto pesimismo, al menos ustedes con el Yo Compro en Elche han podido traer esperanza al sector, porque serán muchos los comerciantes que vean en Yo Compro en Elche una forma de salir de alguna manera. Que les conozcan. Es que realmente lo bueno es que abres el abanico de tu clientela y ha sido muy, muy realmente fácil. O sea, para una empresa que tenía su clientela habitual, de esta manera ha abierto el abanico. Realmente sabe perfectamente que cuando vuelva a la normalidad la empresa no va a tener las mismas ventas, y eso lo sabemos todos. Abres el abanico y puedes llegar a más gente, pues por lo menos tienes ese ánimo. Y realmente, normalmente, el empresario es muy emprendedor y en su casa no se puede estar quieto. Y esto ha ayudado, aunque sea emotivamente. Pues muchísimas gracias por aportar esa esperanza a un sector tan castigado. Gracias, Francisco Piñol. Muchas gracias a ti. 101.4 Teleelch Radio Marca. Aún nos quedan días de estar en casa, pero Motos Marín, como siempre, sigue estando muy cerca de ti. Descubre las promociones que hemos preparado para ti en nuestra tienda online. Utiliza el código descuento Yo Compro en Elche y obtendrás un 15% de descuento adicional. Te esperamos en tiendamotosmarin.com. Ánimo y prepárate, que queda poco para que esto acabe. Motos Marín. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jessy. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En esta situación excepcional, el equipo humano de Ascensores Serki sigue prestando sus servicios, con especial atención a las averías y reparación de ascensores. Por su seguridad, recomendamos que el ascensor lo utilice una sola persona, que se proteja el dedo para pulsar el botón y que se lave las manos después de cada uso. Para Ascensores Serki, su seguridad y la de su familia es lo primero. Si tiene alguna duda, llame al teléfono 965 42 23 76 o visite nuestra web serki.es. Resistiré, erguido frente a todo. Hola, soy José Vicente Coves, gerente de Grupo Coves. En estos días tan difíciles, todo nuestro equipo humano queremos enviarte un mensaje de ánimo y comunicarte que precisamente ahora es cuando más cerca queremos estar de todos vosotros. Seguimos trabajando para ayudarte en la gestión de tu vivienda y solucionar las preocupaciones que tengas sobre cómo afecta a la venta de tu vivienda el estado de alarma. Atenderemos vuestras consultas en inmocoves.com y en nuestras redes sociales. Y recuerda, quédate en casa. Resistiré. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. Desde Urbaser y Ayuntament d'Elx se informa de los pasos a seguir para manipular la basura doméstica si hay en casa algún positivo o en cuarentena por coronavirus. Los residuos de la persona afectada deben ir a un cubo de basura situado en la habitación que junto con guantes, mascarilla o material utilizado por el cuidador se introducirá en una segunda bolsa bien cerrada, la cual depositaremos en la bolsa de residuos domésticos. Sin olvidarnos nunca de un buen lavado de manos y que toda esta basura debe ir al contenedor de residuos domésticos. Si los contenedores están llenos, no dejar la bolsa fuera y avisar al teléfono de recogida del ayuntamiento o al WhatsApp de incidencias 680-363-774. Unidos contra el COVID-19. Toda prevención es poca. Es un consejo de Ayuntament d'Elx y Urbaser. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues ayer el alcalde aquí en este programa La Glorieta nos habló con detalle de ese plan de reactivación que se va a aprobar y que cuyas bases van a ser aprobadas en la Junta de Gobierno de hoy con el fin de conceder esas ayudas económicas, un pago único de 1.000 euros y de 750 euros a las pequeñas empresas, a los pequeños comerciantes y autónomos de la ciudad que hayan tenido que cerrar o que hayan visto reducidas sus ventas. Pues queremos, estuvimos hablando ayer con el alcalde aquí en el programa La Glorieta y también en rueda de prensa, el concejal de Promoción Económica dio los detalles de esas bases para solicitar las ayudas y hoy, viernes, queremos hablar con los sindicatos para que nos hagan su valoración de este plan, que supongo que ya tenían conocimiento a través de esa mesa de diálogo social que el Ayuntamiento convocó la pasada semana. Por eso tenemos con nosotros a la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Durante estos días son, supongo que el trabajo será intenso porque hay muchos datos sobre la mesa. Vamos a comenzar con esa valoración del plan de Reactivat. ¿Qué les parece desde Comisiones Obreras, las ayudas? Pues bueno, este plan nos parece que es un primer paso para esa reactivación necesaria, tanto económica, social y laboral, que necesita la ciudad de Elche. Y eso es un inicio que con nosotros como agentes sociales, como representantes de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, pues nos ponemos a disposición de trabajar para tener un análisis certero de la situación que tenemos, pues con los datos del desempleo, los datos de contratación, qué tipo de prestaciones tiene la gente, a dónde no llegamos. Entonces, con ese análisis, ir trabajando y dando respuestas a corto plazo, a medio y a largo, porque esto entendemos que es una situación muy inusual y que requiere, pues eso, de tener una mirada a largo plazo. A fecha de hoy, el 24 de abril, tenemos datos que preocupan. La concejal de gestión tributaria ya lo dijo en el pleno extraordinario, también nos lo dio el concejal de políticas inclusivas, y es que han pasado de dar 400 vales de comida a 1.600 vales de comida al mes a las familias. Los comedores sociales han triplicado las comidas también, y el ayuntamiento se ha visto en la necesidad de crear un banco de alimentos. Solo con esta introducción nos hacemos una idea de el drama que hay detrás de las cifras, porque ustedes tienen esas cifras. Los despidos fueron 2.286 en el mes de marzo, y los ERTEs, bueno, ya no sé a qué cifra alcanzan. Pues el dato que tenemos de la provincia de Alicante, el último dato 22 de abril, es que hay 122.714 personas en la provincia de Alicante en un ERTE. O sea, es muchísima gente, y sobre todo, pues eso, el sector servicios, donde más, con más de 97.000, seguido por la industria con 18.000, más de 18.000 trabajadores y trabajadoras que están en ERTEs. Sí, porque estuvimos hablando con la presidenta de Avical, de la industria del calzado, que es el motor de la economía en Elche, y ya lo dijo, esta reconstrucción de la economía y de la industria va a ser muy lenta, no tan rápida como dice la ministra de Economía, y son tres temporadas las que se dan ya por perdidas. Sí, está claro que lo que es el calzado no está trabajando al 100%. Lo que sí esperamos es que, una vez que pase este estado de alarma, que podamos salir, yo creo que todo el mundo, pues lo que es, por lo menos el consumo interno, sí que se verá reforzado, porque creo que todo el mundo necesitamos hacer algún tipo de compras. Llegamos, estamos de cara al verano, necesitamos tanto calzado como ropa y productos casi básicos que los necesitamos. Por lo tanto, esperemos que eso se vaya recuperando poco a poco, porque en realidad también es una necesidad, no son unas vacaciones, sino que hay más. Los niños, por ejemplo, pues están creciendo y está claro que de cara a cuando empiecen a salir, pues van a necesitar también, pues eso, ropa de cara al verano, zapatos, etcétera, ¿no? Entonces esperemos que poco a poco se vaya recuperando. ¿Pero cómo están los trabajadores? ¿Están recibiendo los que están afectados por los ERTE? ¿Están recibiendo el sueldo? Pues nosotros, una de las cosas que denunciamos, porque en los datos los últimos datos que manejamos, que son del 17 de abril, nos parecía muy preocupante en la provincia de Alicante las prestaciones que se habían ya concedido por parte de la gente que venía de ERTE, o sea, los que habían cobrado en abril. Y entonces eran proporcionalmente pocos respecto, pues, a Valencia y a Castellón. Entonces, fue el sábado pasado, instamos a que la Generalitat hiciera un acuerdo con las entidades bancarias para que adelantasen el pago de mayo, que no lo dejasen para el 10 de mayo, sino que lo adelantasen. Si ya sabemos que hay tantas personas que tienen que cobrar el desempleo porque vienen de un ERTE, pues adelantemos ese dinero, porque la gente, verdad, que está con el agua al cuello, porque si ya de normal nos cuesta llegar a fin de mes, después de toda esta crisis que venimos del 2008, la recuperación ha sido como ha sido y la gente vamos muy al día, pues en este momento cobra más importancia, ¿no?, que se adelante, ¿no? Nosotros instamos a la Generalitat que hiciera ese acuerdo, igual que se ha hecho en otra comunidad como ha sido Asturias, que se ha adelantado, porque claro, entendemos que el servicio público de empleo está desbordado, el Servef, con toda la cantidad de ERTE, que son 121.000 en la provincia de Alicante. Eso es muy difícil de gestionar. Se han ampliado plantillas, pero a pesar de eso, claro, es mucho mucho trabajo, y sabemos que los trabajadores del SEPE y del Servef están trabajando de teletrabajo, en su casa, incluso fines de semana. Pero claro, también la situación de las personas que no tienen ningún ingreso en casa es muy complicada. Y tanto y mientras tanto son el gobierno local anuncia esos planes, hay una modificación presupuestaria y el gobierno autonómico también ha anunciado nuevas medidas para ayudar a los trabajadores, al igual que el gobierno central. Sí, en la Generalitat ya se publicaron el día, si no recuerdo mal, el día 11, se publicaron dos ayudas, una que va referida a los trabajadores que están en ERTE, pero que tienen pocos ingresos, pues seguramente que tengan contratos eventuales, que tengan contratos a tiempo parcial. Entonces, hay una ayuda que es una concesión directa de 150 euros para cada persona que está en esa situación. Y luego, para las personas que han tenido que conciliar, que han tenido que reducir la jornada, pues también hay una cuantía pues según la reducción de jornada que hayas tenido. Entonces, esas ayudas salieron publicadas en una resolución, en un decreto ley, el 3/2020 del 10 de abril, y lo que nos falta es el reglamento para poder solicitarlas. Entonces, en el momento que eso esté, pues es también una ayuda para esos trabajadores. Una de ellas, que es la de apoyo a la gente que está en ERTES, se tramita a través de la agencia tributaria, y la otra, que es la de las reducciones de jornada, se tramita a través del Servet, de Labora. Eso, la Generalitat, claro, está en su mano que todo eso lo publicite, que diga dónde, cuándo han salido esa, pues eso, ese el formulario para poder pedirlas y todo, y que la gente las pueda solicitar. Y desde la mesa de diálogo social, ¿qué aportación realizarán los sindicatos de Elche? Pues bueno, nuestra primera aportación, o sea, lo que nosotros esperamos, deseamos, y así en eso hemos estado trabajando y por eso hemos firmado este acuerdo, es que haya una periodicidad en reuniones, ¿verdad? Que yo creo que el momento no está para reuniones para, como se suele decir, para ver si el sexo de los ángeles, sino para hacer cosas prácticas, pero sí que nos parece muy importante calendarizar esas reuniones. Yo estuvimos esperando a que se aprobara en el pleno, se aprobó en el pleno el día 22. Yo ayer mismo ya le mandé un mensaje a Carles Molina, donde le decíamos que le emplazábamos a que nos reúna tanto a CEDELCO, a los sindicatos y a la Administración. Y en el marco tanto en el Acuerdo Territorial por el Empleo como en esta mesa que se tiene que crear, pues empezar a trabajar en ver qué paso vamos a seguir dando, porque seguramente que se planteen otras medidas, otras modificaciones presupuestarias, lo han dicho los miembros del Gobierno municipal, y por lo tanto trabajar en dónde se va a ayudar más a la gente, dónde se necesita, ¿no? Pues ese es nuestro mensaje, y sobre todo eso, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que más lo están sufriendo. Recordar, como cada mes sacamos los datos de prestaciones, pues estamos en un 49,30% de las personas que están paradas que no tienen ningún tipo de ingresos. Y eso pues es mucha gente, eso son 12.654 personas en nuestra ciudad. De ahí que la respuesta social, la emergencia social también sea una necesidad prioritaria, responder a esas 12.600 personas que no están recibiendo ninguna prestación por desempleo. Carmen Palomar, muchas gracias por el trabajo que realizan. Tiempo tendremos de hablar otra vez de cara al 1 de mayo con los representantes sindicales para profundizar precisamente en el análisis laboral de este municipio. Gracias. A vosotras. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. Desde Restaurantes Águila Bar, os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Elche tiene una de las tasas más bajas de fallecidos de la Comunidad Valenciana y la incidencia de la enfermedad está contenida de momento. El alcalde atribuye este hecho sobre todo al comportamiento modélico de ustedes. Nosotros queremos destacar además el carácter emprendedor de esta ciudad. No es casualidad que Elche tenga el científico que ha revolucionado la genética y cuya técnica CRISPR está sirviendo en Estados Unidos, por ejemplo, a desarrollar test genéticos para detectar con mucha más rapidez los contagios. No es casualidad que en Elche se encuentre la primera empresa que en enero lanzó al mercado un kit genético para la detección rápida del coronavirus. Ni tampoco es casualidad que el Hospital de Elche lleve a cabo el primer ensayo clínico con pacientes para probar un tratamiento que va a evitar los contagios con fármacos que ya existen a modo de vacuna. Ni tampoco pensamos que es casualidad que uno de los rotarios haya tenido que ver con la decisión de analizar en Elche sus aguas residuales para detectar la presencia del virus en la población. Pues hoy queremos hablar con ese rotario. Él es Juan Jesús González Torres, empresario e ingeniero agrónomo desde hace más de 50 años, que gracias a su interés por los artículos científicos se ha implicado y esperemos que con acierto en la lucha contra la pandemia desde Elche. Muy buenos días, Juan Jesús. Buenos días, Rosmari. Encantado de saludarte y también de saludar a todos mis paisanos ilicitanos. La verdad es que todo empezó por la lectura de un artículo científico de los investigadores holandeses, porque ellos estaban analizando sus aguas residuales y sí aparece el coronavirus, este virus, en esas aguas fecales. Pues sí, yo creo que en todas las plantas de aguas residuales había la preocupación, una vez aparecida la pandemia, de qué podía ocurrir con las aguas fecales que llegaran a esas plantas para su tratamiento. En primer lugar, porque podrían, quizá, contagiar a las personas que estuvieran trabajando allí. También porque esas aguas residuales, después de un tratamiento, debería comprobarse de que salían ya libres de virus que pudieran infectar a las zonas de riego que se pudieran utilizar. Afortunadamente se ha visto que los virus están llegando ya desactivados y han perdido su capacidad infecciosa antes de pasar por la planta de tratamiento, de manera que eso ya es una garantía de que nos da tranquilidad. Pero lo que el artículo de Nature del día 3 de abril ponía de manifiesto y nos dejó a todos muy esperanzados es que se descubrió que hacer un control de la presencia de virus mediante PCR, es decir, detectar el antígeno del virus en esas aguas que llegaban a las plantas de tratamiento, pues era un sistema de alerta ante la presencia o las nuevas oleadas de virus que puedan producirse, porque la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que el virus este está aquí para quedarse y van a haber oleadas sucesivas, esperemos que no tan virulentas como la primera, pero no lo sabemos. Es decir, después de esta ola, si después de estar confinados, después de la presencia de un verano que quizá disminuya la transmisibilidad del virus, puede llegar el otoño, el invierno y volver otras oleadas. Deberíamos tener unas herramientas que nos avisen de la presencia de nuevos brotes. También los holandeses han descubierto que haciendo esos análisis pueden valorar la densidad del virus que aparece en los análisis y eso se relaciona con la extensión, con el número de enfermos que están que han aparecido en la zona de donde se reciben las aguas residuales. De manera que es una herramienta preciosa para que las autoridades puedan decidir sobre cada medida que toman, si se abren los colegios, si no, si se deja salir a la gente, si se abren las industrias, los medios de transporte, etcétera, cómo reacciona el virus ante cada una de esas medidas. De manera que yo creo que la autoridad prefiere actuar informada más que a ciegas, porque lo que nos jugamos es mucho. Por lo que está comentando, creo que no es una de las herramientas. Yo creo que es la herramienta principal o clave precisamente para controlar la propagación. Y también uno se plantea si las depuradoras deberían, a partir de ahora, pues rastrear cualquier virus infeccioso. Las depuradoras ya se han utilizado para que en ellas hacer rastreos. La polio, que es una enfermedad vírica en la que el Rotary Club Internacional lleva luchando contra ella durante muchos años hasta acabar prácticamente con su presencia en mundial, pero aún quedan en algunos sitios algunos rescoldos de ese virus, y la manera de detectarlo no es analizando uno por uno, haciendo un análisis a cada persona, sino rastreando el virus en las aguas residuales de las poblaciones donde se sospecha que pueda todavía existir. También se detectan, se hacen análisis en aguas residuales para detectar el consumo de estupefacientes en algunas ciudades. Es decir, que las aguas residuales pueden informar de muchas cosas interesantes. De manera que en este caso, que se haga sobre el coronavirus, una vez visto que las pruebas de PCR tienen sensibilidad suficiente, fíjese que en el caso de que publica la revista Nature, ese instituto alemán tomaba muestras desde en poblaciones de 1 millón de habitantes hasta también otras localidades más pequeñas. Y vio que en localidades donde no había ni un solo infectado detectado, no salían trazas de virus en su planta de residuos. Pero 3 días antes de que se detectara al primer enfermo, se le diagnosticara, porque el hombre empezó a sentirse mal, fue al médico, el médico le hizo la prueba y lo diagnosticó como enfermo de coronavirus. 3 días antes ya había aparecido su RNA del virus en la planta de residuos de aguas residuales de su localidad. Es decir, que la sensibilidad es enorme. De manera que es un instrumento muy importante. Claro que será, como tú dices, definitivo. De hecho, además de en Holanda, en la zona de Boston, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha creado una empresa, una startup de ese centro tecnológico que se llama Biobot. Y en Biobot han empezado primero a hacer en el área de Boston, pero ya les han ofrecido, ha recaudado fondos para que instale ese tipo de medida y lo amplíe a todo Estados Unidos. Y la propia empresa Biobot dice que este sistema debería extenderse y hacerse generalizadamente en todo el planeta para poder controlar esta enfermedad, esta pandemia. Lo cierto es que se abre también un mundo para las startups, para los emprendedores, aquí también en Elche, porque ustedes, con esta propuesta, con lo que usted está comentando, el Ayuntamiento de Elche sí ha sido receptor, o sea, les ha parecido muy buena la idea y en estos momentos, ¿dónde se encuentra este proyecto? ¿Cómo se encuentra este proyecto? Pues, ¿dónde se va a realizar? En la planta de depuradora, pero también cabe la posibilidad de, ¿se pueden controlar las aguas residuales por barrios e incluso por edificios? Bien, primero tengo que decir que yo leí el artículo, como más gente lo leería, el de Nacho del 3 de abril. Yo creo que todas las personas que leímos ese artículo nos dimos cuenta de la importancia que tenía la implantación de ese sistema de detección precoz del virus en las plantas de aguas residuales. A mí me vino enseguida a la cabeza la suerte que tenía de ser un ilicitano más y tener una ciudad que dispone, en primer lugar, de un ayuntamiento con Carlos González, el alcalde, tan atento a las necesidades de la población para reaccionar con rapidez y con el máximo interés. Tenemos aquí también tres plantas de aguas residuales gestionadas por Aigües d'Elx, que es una empresa mixta entre el ayuntamiento e Hidracua. Carlos Prieto es el técnico que controla esas tres plantas, es un ingeniero de la máxima solvencia que seguramente podría ocuparse de tomar esas muestras, de organizar esa toma de muestras, en la que yo sé pues que el ayuntamiento se va a volcar. Por otra parte, es que tenemos también la suerte de tener aquí a la Universidad Miguel Hernández, que eso es un activo importantísimo para nuestra ciudad. Y yo he estado en contacto con amigos y conocidos de la universidad que rápidamente me han hecho ver que estaban poniéndose ya manos a la obra. Tenemos una dotación en la Universidad Miguel Hernández, claro, con Juan José Ruiz, el rector a la cabeza, pero Domingo Orozco, vicerrector de investigación, que también se ha volcado en organizar un equipo multidisciplinar dentro de la Universidad Miguel Hernández para poner en marcha todas estas actuaciones tan importantes para la ciudadanía. Tenemos al catedrático de Medio Ambiente, de Edafología y Agroquímica, José Navarro Pedreño, que ya tenía una línea de investigación con el Departamento de Agua, la Dirección General de Aguas, que dirige Manolo Aldeguer, el director general de Aguas en Valencia, la Generalitat Valenciana. Tenemos epidemiólogos, tenemos virólogos, tenemos catedráticos de biología celular y bioquímica, todo un equipo de gente de la máxima capacitación para poder implantar este sistema, que yo preveo que, aunque se instale en Elche de forma pionera por esa iniciativa municipal, esto va a acabar instalándose en muchísimas, por no decir todas las ciudades, porque me parece que es un arma que es necesaria. Sabemos cómo todos los científicos en todo el mundo están moviéndose, investigando, desarrollando, atacando al virus desde todos los frentes. Pero sabemos que las vacunas van a tardar. Hay que hacer pruebas antes de inyectar masivamente a personas que están sanas un producto que puede tener repercusiones y efectos secundarios. Todos sabemos lo que se tarda. Están utilizándose ahora métodos de biología celular que nunca se habían utilizado para fabricar vacunas, los RNA mensajeros, con las empresas como Moderna en Estados Unidos o CureVac en Alemania, que ofrecen nuevas perspectivas para obtener las vacunas más rápidamente, pero aún así hay que testarlas. Hay ya cinco vacunas que están en ensayos clínicos, es decir, probando en personas, están probando ya, se han adelantado todos los protocolos que se utilizan normalmente con las vacunas. Ante la urgencia y la necesidad mundial, hay que tener en cuenta que cada día que pasa nos cuesta a la salud, a los muertos y a los enfermos de todo el mundo una barbaridad. Y nos cuesta a la economía, se está desplomando. Va a haber, por cada día que pasa, se desploma más la economía y más hogares se quedan en la ruina, incluso pues, puede llegar a la ruina total de un país por no actuar, por llegar fuera de tiempo. De manera que todas esas herramientas en las que se está trabajando toda la ciencia de todo el mundo, sean vacunas, sean antivirales, sean nuevos kits de detección, están saliendo ahora, aparte con la sensibilidad de los propios PCRs. Para utilizar un PCR se necesita detrás una infraestructura de laboratorio y se tardan varias horas para obtener los resultados. Pero están ahora las vacunas basadas en el CRISPR, precisamente una tecnología que nació gracias al descubrimiento de un ilicitano, de Francis Mojica. Uh-huh. Pues esa tecnología CRISPR está dando lugar, van a probarse ya en Estados Unidos, unos test genéticos, como lo son genéticos también las PCR, por eso tienen esa enorme sensibilidad para detectar el virus, pero estos nuevos kits basados en el CRISPR van a poder utilizarse con la misma sensibilidad que el PCR, ya digo, pero sin necesidad de un laboratorio detrás y con una respuesta para conocer el resultado muchísimo más rápido. Y además van a ser baratos. Bueno, esto se va a poner, se lo está lanzando la empresa Mammoth, precisamente perteneciente como accionista principal a una de las descubridoras que tiene la patente del CRISPR en Estados Unidos. Y es también una esperanza, pero todas estas cosas tienen primero que aprobarse, luego fabricarse en masa, luego extenderse y ponerse en la mano de todos los interesados por todo el mundo, y esto requiere su tiempo. Yo veo que esa implantación rápida, porque es posible hacerla con mucha rapidez, de esa detección del virus en las aguas residuales, desde luego va a ser una herramienta que nos va a poder defender bastante mientras nos llega ese nuevo arsenal que viene en camino para poder combatir al virus. Es verdad que se podrá utilizar desde las mismas plantas. Tú apuntas a utilizarlo por barrios o incluso hasta por ir confinando cada vez más, estrechando más el margen o ir reduciendo el número de personas que aportan el efluente a la zona donde se toma la muestra de análisis. Pero hay que tener en cuenta que de un edificio al de al lado, de un barrio al de al lado dentro de la misma ciudad, la capacidad de transmisión del virus es enorme, porque este virus se contagia muy fácilmente. Ese reo famoso que dicen que la canciller Merkel explicaba, cómo de esa capacidad de contagio depende la extensión y la gravedad del problema, eso es así. Lo que hay que tener es una gran área como un municipio, tenerla controlada, porque las medidas que la autoridad debe tomar no se van a tomar edificio por edificio, ni barrio por barrio, pero sí quizá ciudad por ciudad. Y es importante que se sepa qué pasa cuando los niños van al colegio, para tomar una decisión iluminada, bien informada sobre la repercusión de las medidas que se tomen. La desescalada. Juan, es que no tenemos mucho tiempo. La cuestión es que la desescalada puede ser que se inicie después del 9 de mayo. ¿Hay tiempo para implantar este sistema en nuestras depuradoras antes de la desescalada? Yo creo que tiempo sí que hay, porque aquí en Elche tenemos las PCR, tenemos los kits de diagnóstico, Antonio Martínez Murcia con su empresa de Genetic Analysis Strategic se ha puesto a disposición de la Universidad Miguel Hernández para dotarla de esos valiosos kits para hacer los ensayos. Tenemos unas plantas de aguas residuales perfectamente gestionadas por Aiguas d'Elx y Carlos Peiró, el ingeniero que las dirige, y tenemos una Universidad Miguel Hernández con una dotación ya de la Dirección General de Aguas, una dotación económica para que se ponga a hacerlo. A mí me consta que están interesados en empezar a tomar muestras ya, porque cuando antes empiecen a tomar muestras y guardarlas datadas para cuando esté equipado el laboratorio, pues es muy importante. De manera que sí que existe ese espíritu de urgencia. Debido a su gran conocimiento de la ciencia, de los avances científicos en esta lucha contra el coronavirus, ¿cuál es su teoría sobre el origen del mismo? Pues yo tengo claro que cada vez que la humanidad no incorpora a su dieta algún mamífero que no sea herbívoro, se produce una catástrofe. Nos acordamos del problema de las vacas locas. Estamos acostumbrados a comer mamíferos herbívoros, como es la ganadería vacuna, y cuando, sin que las vacas lo supieran, dejaron de ser herbívoras para empezar a comer restos animales, vino una crisis sanitaria brutal en toda la humanidad. Cuando en China tienen la costumbre y siguen teniendo, es una cosa increíble, inadmisible, que sigan vendiéndose en los mercados animales para su consumo, animales, mamíferos, que no son herbívoros. Eso es un atentado contra la seguridad de la humanidad que no debería permitirse. De manera que ya estoy diciendo bien claro que se sabe que ese coronavirus viene de los murciélagos, pueden ser que a través del pangolín, todos son mamíferos no herbívoros, y que eso es una dieta normal entre la población china. Eso es inadmisible. La Organización Mundial de la Salud, es verdad que la Organización Mundial de la Salud está muy influenciada por el gobierno chino, pero debía actuar, y el gobierno chino, todo el mundo debería exigirle que se deje esa práctica entre la población. Es muy difícil cambiar las prácticas culturales, pero esa es una exigencia de todo el planeta hacia el gobierno chino. Que dejen de comerse y de ponerse en los mercados, exhibirse mamíferos que no sean herbívoros para el consumo humano. Eso es inadmisible. Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias, Juan Jesús González, por el trabajo y la aportación, creo que fundamental y clave para mantener a esta ciudad y al resto de ciudades del mundo de una forma más segura contra el virus. Gracias. Muchas gracias. Adiós. 101.4 Teleelch Radio Marca. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo SsangYong Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjonjalicante.com. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El transporte público es otro de los servicios que se han visto muy afectados por la pandemia. Ahora, cuando vemos más cerca esa desescalada, queremos saber de qué forma se está trabajando para ofrecer a los usuarios del bus en Elche un transporte pues más seguro de contagios. Por eso tenemos con nosotros hoy a Ángel Andreu. Él es el gerente de la empresa adjudicataria AWESA Autobuses Urbanos de Elche del Grupo Avanza. Muy buenos días, Ángel. Hola, muy buenos días. Es un trabajo intenso el que están ustedes realizando. ¿De qué forma van ustedes a diseñar el nuevo transporte? Porque habrá un cambio, supongo. Sí, evidentemente esta situación ya nos ha llevado a establecer procedimientos que aseguren el tema de las medidas sanitarias dentro del transporte público. Ya desde principios de febrero modificamos el tema de limpieza, cambiamos productos a productos bactericidas, incrementamos el personal de limpieza del transporte. Antes teníamos 6 personas, ahora tenemos 7 personas, 5 de noche que limpian todos los autobuses y 2 de día. Hemos adquirido también unos cañones de ozono, que también sirve para el tema de desinfección. Y, bueno, hemos establecido unos procedimientos para que asegurar, por un lado, la parte de nuestros clientes, los usuarios del transporte público, que puedan viajar con seguridad. Se han establecido el número de personas que pueden entrar al transporte público, aproximadamente es un tercio de ocupación solo. Se han limitado los asientos, se ha establecido un protocolo para que eso se mantengan las distancias de seguridad. Y de cara a nuestro personal, a los conductores, que también están haciendo un gran esfuerzo a la hora de hacer cumplir y, bueno, y mantenerse ellos también en los niveles de seguridad, pues se han puesto mamparas, se ha limitado el cobro no se puede cobrar en moneda, se les ha facilitado mascarillas, guantes, líquidos, geles, líquidos desinfectantes, etc. Se ha hecho un conjunto de medidas que intentan asegurar que las medidas sanitarias se cumplan dentro de un servicio público. Y ahora, de cara al desconfinamiento, pues seguiremos aplicando nuevas medidas que supongo que irán también estableciendo pues el Ministerio de Sanidad, irá aplicando pues para que el viajero viaje con más seguridad. Aquí estuvimos, el nivel de reducción no ha sido muy alto. Al principio redujimos solo a nivel de laborable no lectivo. Luego sí que pasamos, cuando hubo un mayor nivel de confinamiento, sí que pasamos a festivo, a niveles de servicio de un festivo. Ahora ya estamos a un nivel de aproximadamente que estamos prestando entre un 65 y un 70% de la flota que tenemos en servicio, y esto pues asegura un poco el tema de las distancias de seguridad, de que nos ha asegurado también que los vehículos pues de forma rotativa tengan dentro del día, pasen por servicios de limpieza, bueno, etc. Un conjunto de medidas que al final para asegurar los niveles de sanitarios dentro de los vehículos. Por lo que ha comentado, las medidas están ya tomadas y están ustedes preparados para esa desescalada. Los autobuses tienen todo, las mamparas para proteger al conductor, un servicio de limpieza que han reforzado y una ocupación que va a ser de un tercio. Sí, no, eso, todas las medidas ya se han ido colocando. Ahora tendremos que ir dando pasos, pues, para que pues medidas que no sean necesarias, pues ir aplicando. El Ministerio y la Consejería también están con el tema del fomento del uso de la mascarilla dentro de los servicios públicos. Ya hubo un reparto de mascarillas por parte de policía local. Ayudaron policía local, policía nacional y nosotros también, los conductores de autobuses urbanos de Elche, ayudaron al reparto a los usuarios de este tipo de mascarillas. Y yo supongo que cuando se establezcan nuevas normas de uso de los transportes públicos, pues los nuevos requisitos los iremos adaptando. Y luego, pues poco a poco, supongo que cuando esta pandemia vaya retrocediendo, pues nos permitirá pues incrementar el nivel de ocupación dentro de los autobuses, etc. Pero esto no quita que, pues, yo creo que con esta situación todos hemos aprendido. En los servicios públicos de transporte sí que teníamos siempre un nivel de concienciación con respecto a las medidas sanitarias dentro del transporte público, y yo supongo que, y de hecho, pues se van a modificar y se van, supongo que, a ampliar estas medidas sanitarias dentro del transporte público. Sin duda, todas estas medidas, todos estos refuerzos que han necesitado, pues ustedes también han sido castigados económicamente, porque el desequilibrio supongo que será mayor. Bueno, al nivel de usuarios pues hemos bajado por más de un 90%, pero la verdad es que por parte del ayuntamiento nos está ayudando muchísimo. La verdad es que el transporte público de cara al ayuntamiento es una de las principales medidas que el ayuntamiento intenta fomentar. El uso de los transportes públicos. Yo supongo que en esta nueva situación todos tenemos que aprender, pero tampoco nos puede conllevar a que el transporte privado, con el gran esfuerzo que se había ido realizando, vuelva a ganar espacios a los usuarios, a los ciudadanos. Tenemos que seguir apostando por el transporte público. Evidentemente, un transporte público seguro, con todas las medidas sanitarias implementadas, etc. Pero después de esta etapa que pues ha sido muy dura para todos, pues no debemos retrotraernos al uso del transporte privado como un elemento principal ahora de nuestra movilidad. Tenemos que seguir apostando por un transporte público, evidentemente, con todas las medidas sanitarias posibles dentro del mismo. Claro, usted ha dado. Al final es que el usuario pueda viajar con toda la tranquilidad y así tenemos que transmitírselo y así lo tenemos que hacer, con toda la tranquilidad de que es un espacio seguro, dentro de los límites que tenemos, claro. Claro, por eso, de ahí la necesidad de esta entrevista, Ángel, porque evidentemente el rechazo hacia el transporte público está en todos los hogares en estos momentos porque tienen miedo a los contagios masivos, pero un transporte seguro se hace mucho, mucho más atractivo. De todas formas, Ángel, me gustaría también saber si ha habido ustedes han aplicado ERTE a su plantilla de conductores con esa reducción del 90% de usuarios que han hecho con sus empleados. No, aquí todos hemos hecho un esfuerzo para que esta situación no le afecte a las familias que estamos prestando servicio dentro del transporte público. Hoy por hoy no se ha hecho ningún ERTE dentro del transporte público. Hemos llegado a acuerdos con el comité de ir ajustando pues los días, los pequeños, los conductores tienen sus vacaciones, pues pero hay unos días puntuales que ellos también disponen de vacaciones y con esos días por ahora estamos cubriendo y no ha sido necesario el tema del ERTE, ¿vale? Pues esperemos que las cifras suban y supongo que ustedes también habrán recibido mucha solidaridad por parte de instituciones y colectivos. De verdad que nos da una, nos genera una satisfacción infinita. La verdad es que tanto usuarios, especialmente en los primeros días que era difícil a la hora de encontrar EPIL, especialmente el tema de las mascarillas. Hubieron, pues desde colectivos como, por ejemplo, Día nos ha ayudado muchísimo. Antonio Tarí nos echó una mano a la hora de facilitarle mascarillas a los conductores. Las aparadoras. Hay una asociación de aparadoras que también nos facilitó mascarillas. Ha habido conductores que a través de familiares que también se dedican al tema del aparado, también nos ha facilitado mascarillas. Ahora ya ya vamos pudiendo acceder al tema de los de mascarillas y otros tipos de EPIs. Que ya tengo más facilidad ahora de acceder al mercado y poco a poco pues la verdad es que tenemos que agradecer muchísimo que en estos momentos difíciles la gente pues dio un paso para adelante y nos echó una mano en todo esto. Y luego también niños que nos han ido colocando carteles de ánimo en las paradas. Bueno, niños serían los padres que nos colocarían los carteles de ánimo en las paradas de autobús, etc. La verdad es que agradecemos muchísimo esta muestra de solidaridad y de ánimo que nos ha dado por muchos usuarios. Pues nosotros tenemos que agradecerle a usted también ese esfuerzo que están llevando a cabo, ese trabajo que están llevando a cabo para ofrecernos, después de esta desescalada, de este confinamiento, un transporte público seguro. Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad, desde los medios de comunicación, la verdad es que hacéis una magnífica labor a la hora de fomento del transporte público y de trasladar esta tranquilidad que debemos de tener todos en estos momentos, que simplemente lo único que tenemos que hacer es seguir las normas que nos van dictando las autoridades sanitarias a la hora en estos momentos de confinamiento, pero luego en el desconfinamiento que tengamos que ir haciendo. Poniendo todos un poquito de nuestra parte, tendremos una ciudad lo más limpia y lo más sana posible. Pues hemos escuchado a Ángel Andreu, gerente de la empresa concesionaria del servicio del transporte público en Elche. 101.4 Teleelch Radio Marca. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. Son momentos duros, momentos que nos ponen a prueba, pero saldremos de esta más fuertes y unidos. Ya sabes, quédate en casa y si tienes una necesidad o urgencia, Ferroquey La Llave está a tu lado con servicio a domicilio. Apunta al teléfono 96-663-6051 y también en la web ferreterialallave.com. Ferroquey La Llave, muy pronto contigo. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. En esta situación excepcional, el equipo humano de Ascensores Serki sigue prestando sus servicios, con especial atención a las averías y reparación de ascensores. Por su seguridad, recomendamos que el ascensor lo utilice una sola persona, que se proteja el dedo para pulsar el botón y que se lave las manos después de cada uso. Para Ascensores Serki, su seguridad y la de su familia es lo primero. Si tiene alguna duda, llame al teléfono 965 42 23 76 o visite nuestra web serki.es. Limpiezas Tomás te ofrece el servicio desinfección COVID-19 para todo el edificio, con el personal más cualificado, mochila pulverizadora y los productos adecuados. Limpiezas Tomás desinfecta de forma rápida y eficaz desde el zaguán de la comunidad, incluyendo fachada, suelo, paredes, ascensor, hasta todos los puntos de acceso manual, como timbres, barandillas, para que el acceso a tu edificio sea seguro. Limpiezas Tomás pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 96 5 46 12 98. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito. Modo eléctrico GTI, no tengo por qué elegir. Con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez. Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI. Un motor eléctrico y un motor GTI. ¿Quién necesita elegir? Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ha llegado ya el momento de nuestra ronda de noticias. Tenemos que saludar y dar la bienvenida a nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días. Hoy vamos a cambiar de sintonía porque hoy hemos tenido un pequeño temblor o un mediano temblor. ¿Qué intensidad ha tenido ese terremoto y dónde ha sido su epicentro, Iciar? ¿Qué nos puedes contar? Es verdad, hoy ha empezado el día movidito literalmente. Pues esta madrugada, sobre las 4:30 de la madrugada, se ha producido un terremoto, como decías, de magnitud 1,8 a 4 kilómetros de profundidad. Ha sido bajo el faro de Santa Pola. El seísmo se ha dejado notar sobre todo en el Camp d'Elx, especialmente en Balsares, pero también en Arenales del Sol y en el Altet. Y según el Instituto Geográfico Nacional, el epicentro ha estado en el Cabo de Santa Pola, en la zona de Gran Alacant. Pues en el Altet creo que hubo una celebración ayer, antes del terremoto. De eso me vas a hablar ahora, del hombre más longevo de la ciudad. Porque cierto, tenemos más crónica de sucesos, no solo el terremoto de la madrugada. Eso es que justo una hora después, a las 5:30 de la mañana, ha habido un incendio en la calle Antonio Machado, aquí en Elche. Pues allí se desplazaron el equipo sanitario, que asistieron a un hombre de 43 años por inhalación de humo y que tuvo que ser trasladado hasta el hospital del Vinalopó. O sea que una madrugada bastante intensa, la verdad. Movidita, sí. Pues lo de el Altet, tenemos al hombre más longevo en el Altet y ayer cumplió sus 106 años. 106 años, sí. Bueno, este hombre se llama Francisco, él fue albañil, de hecho fue maestro de obra del proyecto, vamos a decir, del Hotel de Arenales. Mm. Es un hombre muy querido en la pedanía y, bueno, como no se pueden hacer fiestas, no tuvo una como tal, pero fue una muy parecida a lo que es una fiesta porque hubo invitados, los voluntarios de Díaz a las 8 se acercaron hasta allí, todos los vecinos también le aplaudieron, sopló las velas y le cantaron cumpleaños feliz, o sea que fue prácticamente una fiesta de celebración. Pues tenemos el sonido de esa fiesta de celebración, con esto ya nos hacemos una idea de lo mucho que lo quieren. Hola, buenos días, los jugadores de primera... Perdona, esta era la crónica de Paco Gómez. Voy a buscar esos aplausos y ese resistiré que le cantaron los voluntarios de día. Eso es. Bueno, pues imagínese, en 106 años la ha dado para vivir muchas cosas. Nació ahí. En el 1914. Sí, ahí los tenemos, aplausos. Ahí los tenemos, esos aplausos. Nació en 1914, ha vivido pues la gripe guerra. Española claro, del 1918, ha sobrevivido. Y ahora es testigo de esta pandemia, o sea, que de algo le suena. Y, por supuesto, sobrevivió también a esa guerra civil. A la guerra civil, eso es. Y también estuvo en un campo de concentración en Francia. O sea, que ese hombre tiene que contar, tiene... Muchas historias que contar. Pero sí. Nos contó su secreto. Dijo que ha llegado a los 106 años porque ha trabajado mucho. Y ha comido poco. No está mal. No está mal, no está mal. Además, pues felicidades a Francisco Gadea. Felicidades atrasadas, sí, eso es. Y también felicidades a Día por esa iniciativa de ir y celebrar ese cumpleaños, ¿no? Aunque estemos confinados. Y también le entregó, por lo que el vídeo que pusimos en Telenit, una carta del alcalde muy emotiva. Eso es. Felicitándole por llegar a los 106 años. Además, es el hombre más longevo del municipio. Eso es. Los mayores, la verdad es que nos están dando lecciones de vida, porque ayer también conocíamos la historia de Lilian, ella es una anciana también que a los 82 años ha ganado el pulso al coronavirus, una mujer, por lo que hemos leído también en nuestras redes sociales, muy querida en el barrio de Altavix, y ella estuvo grave la primera semana, ingresó en el hospital, pero en todo momento ha estado en planta y ha estado 28 días en el hospital, y el miércoles regresaba a casa también entre aplausos de vecinos. Bueno, ella volvió a casa toda equipada con su EPI, con sus guantes, con sus mascarillas, pero la verdad también muy emocionada porque por esos aplausos, ¿no?, de los vecinos que le hicieron pues esa bienvenida a casa. Pues todo un reconocimiento para Lilian, un ejemplo de superación. Ella regresó ayer a casa con lo que está con es una de las 5 altas que se entregaron ayer en el Departamento de Salud del Hospital General. Eso es, ayer se dieron 5 altas más y ya son 108 los pacientes que han vuelto a casa, pero no hay que tranquilizarnos porque no hay datos muy buenos en Elche, ya que este miércoles se han registrado 15 nuevos contagios, 15 nuevos positivos en el departamento general, y nos dicen las fuentes oficiales que este aumento se debe al número de test rápidos que se están realizando, y hoy hemos conocido que en los próximos días también se van a hacer test masivos a los profesionales del Vinalopó. Ah, claro, por eso no se ha registrado ningún contagio en el departamento del Vinalopó, porque los test han comenzado en el departamento entre los profesionales del Departamento de Salud del Hospital General. Eso es, ahora van con los del Vinalopó. Pero el dato más importante es que no hay fallecidos. Eso es, desde luego. Hasta ayer, por lo menos, no ha habido, con lo que hemos tenido una semana sin fallecimientos. Eso es, por esa parte podemos respirar tranquilos y nunca mejor dicho si hablamos del COVID. Y hoy, en cuanto a política, tenemos la Junta de Gobierno local. Comenzará hoy a las 11 y bueno, se van a aprobar, como ya vamos hablando durante todas las semanas, esas ayudas Reactívate para los autónomos y pymes, pues unos 3,4 millones de euros para llegar a todos ellos. O sea que hoy tendremos noticias también sobre eso. Y hoy nos ha llegado una preocupación bastante curiosa porque hay confusión entre la ciudadanía sobre el servicio a domicilio de peluquería. Bueno, pues la agrupación de peluqueros de Elche ha contestado para intentar resolver esas dudas de si está permitido o no el servicio a domicilio. Uh-huh. Y han aconsejado no realizar ningún servicio a domicilio, salvo y de manera excepcional, que sean personas de movilidad reducidas o dependientes, así que tendremos que esperar. De todas formas, Iciar, creo que también están desde Moncloa sopesando la posibilidad de poder abrir las peluquerías antes del desconfinamiento, porque lo consideran servicio esencial. Pues bueno, hasta que den ese levantamiento, pero bueno, todos son hipótesis. que dejemos el pelo como está y que no hagamos, bueno, poner en peligro también a esos peluqueros que se tengan que desplazar hasta las casas de sus clientes o viceversa, ¿no? Al revés. Hablaremos con ellos, pero eso será ya la próxima semana. Eso es. Y como decía, pues hoy tenemos esa junta de gobierno local y a las 12 también nos ha convocado el alcalde para hablar de la situación de la ciudad en este estado de alarma. Lo tuvimos ayer en la entrevista y nos habló evidentemente de las fiestas patronales, que es lo que más nos interesa. Le preguntamos qué va a pasar, aún no lo saben. La próxima semana se van a reunir con todos los entes festeros, pero él ayer aquí dijo que hay dos opciones, aplazarlas o realizarlas con un distanciamiento social. Qué pena, qué lástima. Las fiestas no están para distanciamientos sociales. Desde luego, todo lo contrario. No, no, casa una Así cosa que, con la otra. Veamos lo que vayan a decidir los entes festeros todos juntos la próxima semana. Creo, me temo que podamos tener unas fiestas patronales virtuales, de otra forma. Es muy probable, nos tenemos que preparar también para ello. Veremos la creatividad de los entes festeros. Gracias, Iciar. Volvemos a escucharte, ¿no? Eso es, a la una volvemos con estas noticias y más, así que les espero a todos. Estaremos por los estudios Marga y yo. Marga García e Iciar Martínez estarán a la una para darnos aquí en el 101.4 para darnos las noticias de la actualidad local, centrada evidentemente en el COVID-19, en ese combate que estamos manteniendo para frenar y controlar la pandemia. Muchas gracias. Gracias y pasen un buen día. También tienen la información en teleelch.es y en nuestra web. Y ahora sí que lanzamos la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Los jugadores de primera y segunda división, entre ellos los del Elche Club de Fútbol, deberán pasar hasta 3 pruebas del COVID-19 para volver a jugar. Se trata de una de las medidas del protocolo de seguridad que la Liga ha hecho llegar a los equipos. Tras una reunión, los clubes profesionales, en principio no todos, ven con buenos ojos el regreso al trabajo porque entienden que no pueden garantizar al 100% la seguridad que exigen los jugadores a través de la AFE. Todavía no hay una fecha oficial para la vuelta a los entrenamientos, pero la idea es que sea el 4 o el 11 de mayo para llevar a cabo una mini pretemporada de 2 semanas y recuperar ritmo y evitar lesiones. Por tanto, la primera de las pruebas se realizará este próximo martes y será el paso previo e imprescindible que deben dar todos los equipos para empezar a pensar en el regreso a los entrenamientos. Esta prueba servirá para conocer con exactitud el estado de todos y cada uno de los jugadores, técnicos y empleados que están alrededor de las plantillas del fútbol profesional. La segunda de las pruebas serológicas, test de anticuerpos, será de control y deberá realizarse antes del inicio de los entrenamientos en grupo. Y la tercera y última, antes del inicio de la Liga, que por parte de la Liga se espera que sea el 6 o el 13 de junio. Recordamos que en el Elche el delantero Jonathan de Jesús dio positivo por coronavirus el 14 de marzo, por lo que tuvo que pasar 2 semanas de aislamiento en su domicilio. Destacar que los futbolistas, a través de su asociación, la AFE, defienden que debe ser el Ministerio de Sanidad y no la Liga el que dé luz verde para activar la vuelta al fútbol a través de un protocolo de seguridad, y dejan claro que no quieren jugar ni entrenar si no está garantizada esa seguridad y existe el mínimo riesgo. Además, se han mostrado contrarios a las concentraciones de seguridad que ha propuesto la Liga para poder terminar la competición. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y antes de la crónica meteorológica, vamos con una cuña publicitaria. Enseguida volvemos. Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753. Llegamos ya a cerrar la ronda de noticias con la previsión del tiempo para este fin de semana. Vicente Bordonado, cuéntanos. Buenos días. Muy buenos días. Las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, la temperatura nocturna en la ciudad ha bajado hasta los 13 grados. En el sur del Camp de Elche hemos alcanzado valores en torno a los 10-11 grados. En lo que resta de mañana, ambiente soleado, seguirán cruzando algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que están marañando el cielo. Intervalos también de nubosidad de tipo bajo, viento flojo de nordeste para esta tarde. Continuaremos con cielos poco nubosos o despejados, ambiente soleado, en el último tramo algo de nubosidad de tipo bajo. El viento de componente este, rachas en torno a los 30 km por hora y temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a alcanzar los 21 o 22 grados, en alguna pedanía rozaremos los 23 grados. Para mañana sábado la situación se complica, aire frío en altura, bajas presiones al norte del continente africano, esto se va a traducir en abundante nubosidad durante buena parte del día y en algunas precipitaciones de carácter débil y muy puntuales, sobre todo durante la segunda mitad de la jornada. El viento flojo puntualmente moderado de componente este en el último tramo de la tarde podría alcanzar rachas de hasta 50 km por hora. Las temperaturas para mañana van a bajar, máximas en torno a los 18-19 grados. El domingo, ambiente más soleado, con alternancia de nubes y claros. En el último tramo de la tarde, algo más de nubosidad. Viento en calma a primeras horas, flojo de componente sur a partir de mediodía. Temperaturas que suben, máximas en torno a los 22 grados. Y la semana que viene, entre lunes, martes, miércoles, ambiente mucho más soleado, con alternancia de nubes y claros. Viento flojo de componente terral para lunes, martes. Esto hará que las temperaturas suban por encima de los 23 grados. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Si estás harto de que toda la publicidad te parezca igual, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. Hemos tenido que dejar de abrazarnos, de besarnos, de acercarnos. Pero la conexión se ha abierto paso. Y en nuestra nueva realidad, volvemos a la esencia de lo que somos. Ganas de seguir demostrando que nos necesitamos, que nos queremos, que la salud es lo que importa. Y aplaudimos cada día todo aquello que es fundamental. El equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti. Tú ahora cuídate. 966-19-2000 o en cableworld.es. Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu. Resistiré, erguido frente a todo. Hola. Soy José Vicente Coves, gerente de Grupo Coves. En estos días tan difíciles, todo nuestro equipo humano queremos enviarte un mensaje de ánimo y comunicarte que precisamente ahora es cuando más cerca queremos estar de todos vosotros. Seguimos trabajando para ayudarte en la gestión de tu vivienda y solucionar las preocupaciones que tengas sobre cómo afecta a la venta de tu vivienda el estado de alarma. Atenderemos vuestras consultas en inmocoves.com y en nuestras redes sociales. Resistiré. Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche se informa de los pasos a seguir para manipular la basura doméstica estos días, si en casa no hay personas afectadas por el COVID-19 ni en cuarentena. Debemos hacerlo como siempre, separando al máximo los residuos para reciclar y depositándolos en el contenedor correspondiente. Los guantes desechables deben ir al contenedor de residuos. Si los contenedores están llenos, no dejar los residuos fuera y avisar al teléfono de recogida del Ayuntamiento o al WhatsApp de incidencias 680-363-774. Unidos contra el COVID-19. Toda prevención es poca. Es un mensaje de Ayuntamiento de Elche y Urbaser. La Glorieta. con Rosmar y Alonso. Y estamos ya en la recta final del programa de hoy, viernes. Desde que comenzó el estado de alarma en esta ciudad, hemos visto a muchos empresarios y entidades colaborar de forma altruista para ayudar, sobre todo al personal sanitario, a los más expuestos, a protegerse de los contagios para seguir con su trabajo de atender y curar a los enfermos de COVID-19. Los dos hospitales han recibido una cascada de donaciones de materiales de todo tipo confeccionado por las empresas y también por las aparadoras, cuya solidaridad ha traspasado las fronteras de nuestro municipio y han llegado a hospitales también de la Vega Baja. Es el caso de la compañía de calzado Cuplé, que ha donado ropa sanitaria a varios hospitales, material que ha estado agotado en el mercado internacional durante esta semana, según reconoció la propia consellera de Sanidad hace unos días. Pues bien, hoy hablamos con la fundadora de esta empresa de calzado, Toñi Pastor, quien abrió en Elche su primera tienda en 1987 y desde entonces su expansión ha sido imparable, abriendo franquicias y tiendas en todo el país y en otros muchos países extranjeros. Muy buenos días, Toñi Pastor, toda una aventurera y además solidaria. Hola, buenos días, encantada de colaborar con vosotros. ¿Cuál ha sido? ¿Por qué? ¿Por qué primero han querido ustedes colaborar de forma solidaria y altruista con la protección del personal sanitario? Pues nosotros siempre hemos sido una empresa muy solidaria desde el inicio de nuestros principios. Incluso tuvimos una casa para mujeres maltratadas, o sea que siempre hemos colaborado porque es una cosa que yo tenía muy clara, que si tenía una empresa que tuviese éxito, teníamos que colaborar, y siempre ha sido sobre todo con el tema de las mujeres, porque somos una empresa mayoritariamente de mujeres. Y nosotros no sabíamos cómo colaborar en este tema, puesto que había mucha desinformación, sabíamos que no había mascarillas, sabíamos que no había ciertas cosas, pero no sabíamos exactamente qué es lo que podríamos hacer. Y tengo una amiga que es directora de un hospital y me llamó y me dijo, mira, no tenemos batas sanitarias, es lo que más necesitamos, pero tienen que ser batas buenas, batas homologadas, batas que tengan todo lo necesario para no contagiarse. Entonces, bueno, pues debido a su llamada nos pusimos a investigar y de hecho hemos donado muchísimas batas a los hospitales. Directora, esa profesional de la medicina es también de Elche, porque si es su amiga también tiene que ser de Elche. ¿Podemos dar su nombre? Pilar, ¿es Pilar Santos? ¿Por casualidad? Sí. Es una persona de Elche muy... que no vamos a dar nombres. Pero por casualidad es familia mía. Simplemente quería confirmarlo. Pilar Santo es una médica pues muy humana, muy sí, sensible y también muy comprometida. Impresionante la labor que está realizando. Sí, y ella es una gran profesional. Por eso, Toñi, porque ella es precisamente la que dijo lo que hacía falta, porque la consellera dijo que en el mercado se habían agotado las batas sanitarias, pero gracias a ustedes, a su empresa, ¿cómo consiguieron ustedes esas batas sanitarias? Pues nada, pues nos pusimos en contacto con nuestros talleres de aparadoras, que como tú bien has dicho son unas personas increíbles, y nada, no tuvieron ningún problema en ponerse a fabricar estas batas. Entonces, conforme íbamos fabricándolas, pues las íbamos donando. O sea, si hacíamos 200, pues 200, si hacíamos 300, pues 300. ¿Y a qué hospitales llegaron? Pues mayoritariamente al de la Vega Baja, al de Orihuela. Toñi, ¿y las batas hasta ahora siguen ustedes con esa donación o sí, con la intención? Sí, todavía tenemos aquí unas cuantas que vendrán a recogerlas mañana. ¿Y desde cuándo comenzaron? Pues yo creo que llevamos 15 días, no sé exactamente porque como estoy aquí en casa los días se me hacen o largos o cortos, pero llevamos 15 días largos seguro, 15 o 20 días. ¿Cuando terminen ustedes de repartir estas batas sanitarias, continuarán con la solidaridad? Sí, sí. Bueno, de hecho nosotros tenemos incontables... O sea, siempre estamos haciendo cosas para ayudar a los que no lo piden o nosotros creemos. De hecho, nosotros tenemos un acto que mira, que no, ¿esto es en directo o es grabado? Sí. No, es en directo, Toñi. Ah, es en directo. Bueno, pues nosotros hacemos una cosa muy bonita en Alicante, que siempre he pensado de hacerlo en Elche, pero no hago un llamamiento a quien quiera que nosotros colaboremos con ellos, porque nosotros hacemos en Alicante un día al año el Bolso Solidario, que es para una entidad que tiene para becar a niños con deficiencias intelectuales. Y bueno, recaudamos muchísimo dinero, en un día vendemos lo menos 400 bolsos, son unos bolsos que a lo mejor valen 160, 170 euros al público y nosotros los vendemos de ese día 50 euros. Y bueno, y es un, ya estamos en Alicante, como te he dicho antes, colaborando con esta firma y bueno, y muy, muy bien, hacemos siempre cositas, siempre que podemos. Toñi, hemos hablado del carácter solidario de esta compañía de calzado, pero al igual que el resto de empresas de calzado que se han expandido, que son exportadoras, esta situación, esta crisis, les ha llegado al corazón mismo. De hecho, han vuelto, pero han vuelto a medio gas a trabajar. Sé que usted ya no está en la empresa, pero supongo que lamenta mucho esta situación. Bueno, esto es catastrófico para nosotros. Esto es lo peor que puede pasar a una empresa, porque tenemos todas las tiendas cerradas, tenemos que pagar alquileres, tenemos la mercancía que hemos fabricado, tenemos que pagarla o la hemos pagado ya. Esto es lo que pasa, que como estás confinada, entonces piensas al día a día, no piensas a largo plazo, porque si no sería horrible, no podríamos soportar lo que se nos avecina, que no sabemos tampoco cómo va a ser, si va a ser un desastre o luego la gente se va a volcar en las empresas españolas, porque somos los que estamos aquí, los que fabricamos nuestro producto. Que también sería un buen motivo ahora de mucha gente que pensase, oye, pues mira, voy a comprar en mi ciudad, en Elche, o en Alicante, o en Benidorm. Nosotros tenemos muchas tiendas por la provincia de Alicante y de Valencia y de Murcia, y no sé, de alguna forma digan, pues bueno, vamos a colaborar con estas empresas que al fin y al cabo son industrias que están aquí y los beneficios y el dinero pues se va a repercutir en la gente que trabajamos en España. Está claro que las empresas han dado mucho y lo han demostrado, y precisamente este programa de hoy lo hemos comenzado con una iniciativa que está en las redes sociales, el de Yo Compro en Elche, y yo creo que esa es la concienciación que hay que despertar entre los ciudadanos. Hay que comprar en Elche, hay que comprar a nuestras empresas. Ustedes sí, nos han ayudado, ahora toca también que ustedes reciban. Sí, eso, pero la gente se olvida enseguida de todo. Va, o sea, porque a lo mejor un zapato hecho en España de piel, bueno y tal, vale 120 euros. Y luego hay otros zapatos que no ni están hechos en España ni son en piel y valen 70 euros. Les importa un comino las empresas que hayan ayudado, las empresas que repercute el dinero en el pueblo, como es el caso de Elche. Nada más piensa, mira, pues mira, este vale 70, este vale 120, pues me compro el de 70. Toñi, hemos tenido mucho tiempo para pensar, seguimos teniendo mucho tiempo para pensar, y estas son reflexiones y análisis que debemos hacer desde nuestro confinamiento. Muchísimas gracias de todo corazón por ayudar a quienes lo necesitan y a esas personas que están expuestas a los contagios, que son nuestros médicos, nuestro personal sanitario, enfermeros, celadores, limpiadores. Muchas gracias, porque ellos son los que nos curan, nuestros ángeles. No, quería darle las gracias porque son nuestros héroes, pero total. La gente que, invisible de momento, nos hemos dado cuenta que es lo más importante que hay en la vida. Pues terminamos. Gracias por llamarme. Pues Toñi Pastor, fundadora del grupo Cúple, muchas gracias, y terminamos con la canción adaptada de una facultativa, esa canción de Resistiré. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros y mucho éxito en vuestro programa. Cuando pierdas toda tu energía, cuando sientas que no puedes más, cuando no tengas ni mascarilla, vivas por y para los demás. Cuando sientas miedo por pacientes, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen tus recuerdos, grítate con fuerza, héroe. Resistiréis, erguidos frente al virus. Soportaréis las guardias con apoyo y corazón, y aunque ahora mismo los momentos sean duros, sois la esperanza de la gente, juntos vamos a vencer. Resistiréis para seguir curando, soportaréis los golpes y jamás os rendiréis, mientras personas en sus casas os aplauden. Resistiréis, resistiréis. 101.4 Teleelch Radio Marca. Desde Restaurantes Águila Bar os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de finalizar el programa de hoy, como siempre, les vamos a ofrecer las ofertas de empleo, una sección que hemos recuperado hace una semana porque ha regresado pues la actividad, el trabajo a la ciudad, eso sí, a medio gas y con pues ese impacto tan negativo que está teniendo la pandemia, evidentemente, en la economía local. Pero a pesar de todo, hay ofertas de empleo, así que apunten, anoten los teléfonos, porque hay una fábrica de calzado de señora que precisa en estos momentos aparadoras. Hay que llamar al teléfono 965-423200. Y también hace falta un oficial para una empresa de desatascos con experiencia, y hay que llamar al teléfono 666-523277. Son ofertas de empleo que volverán a escucharlas en la redifusión de este programa aquí en el 101.4. A las 11 empezamos esa redifusión y también las tienen colgadas en nuestra web teleelch.es. Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y decilo, tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo. Con quien te mire como yo miro a mis vecinos cuando salen al balcón. Y démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa y te sigo. Y te sigo, tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa, quédate. Pues hay que quedarse en casa, queda menos para salir del confinamiento porque parece que estamos controlando la pandemia por los datos que seguimos día a día. Es fundamental. Y como durante estos días, en esta semana, hemos celebrado el Día Mundial del Libro, el Día de San Jordi, qué menos que hoy ofrecerles la música relacionada con la poesía. Y no podía faltar un poeta universal, Pablo Neruda, con el gran trovador de los poetas, Joan Manuel Serrat. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. De otro será, de otro, como antes de mis besos. Es tan corto el amor, es tan largo el olvido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.